Muy bien, lo llevamos ahora al tema Honduras. Ha habido algunas conversaciones durante esta semana, algunos encuentros entre el depuesto, la gente de Zelaya con el gobierno de facto, y se habla de un posible retorno de Zelaya al gobierno. ¿Usted lo ve factible? Hasta ahora no hay nada concreto. Hay mucha dureza y no se puede dar un golpe en Honduras sin el consentimiento de los Estados Unidos. No, más allá de la buena o mala voluntad de Obama, ¿no? Claro. Porque realmente el gobierno de los Estados Unidos lo maneja el complejo industrial militar y las grandes empresas transnacionales. Ahora, permitir que esta dictadura se afirme es una amenaza para todo el continente latinoamericano. Pensábamos que las dictaduras estaban superadas, pero no es así. Hoy se pueden dar esto, como le llaman, golpes blandos. Claro. En el sentido, yo tuve la oportunidad de comunicarme con una periodista que está en la clandestinidad en Honduras. Transmitieron a través de una radio clandestina. Lograron conectarse con Aler para poder difundir la grave situación que está viviendo ese pueblo. No hay una represión brutal, hay muertes, y bueno, lamentablemente hay sectores civiles que están apoyando este golpe militar. No solo la Corte Suprema, sino el mismo Cardenal Rodríguez, Ramón Custodio, que pensábamos que era una persona en defensa de los derechos humanos, pero en este momento están apoyando esta dictadura sangrienta. Entonces, eso es muy complicado para el continente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente lo que uno ve es que el imperialismo se ha reinventado y ahora utiliza gobiernos títeres, que antes, digamos, si bien los usaba, la presencia era militar, ahora ponen civiles. Como que se ha blanqueado la cosa, ¿no? Y bueno, esto por estar, creo que hay que estar muy atento de lo que pueda pasar en Paraguay, ¿no? O en otros países, porque también ustedes recordarán que hubo un golpe de Estado en Venezuela. Sí. Que derrocaron a Hugo Chávez, que después el pueblo lo repone. Los otros intentos de golpe fueron contra Evo Morales. Claro. Y después la intervención militar de Colombia contra Ecuador, apoyada por Estados Unidos e Israel. Lo que últimamente nos está llamando mucho la atención, la intervención en estas cosas del gobierno de Israel. Y esto es un nuevo sujeto de intervención en el continente latinoamericano que